Miguel y María, ¿cómo estáis? Soy Juan, desde aquí, desde Roma. Nada, poco más para comentaros que hemos estado ahí en el Vaticano, hemos visto al Papa y, bueno, hemos estado en el museo, en la Capilla Sixtina y en la Basílica de San Pedro. En fin, ya os llamaré cuando regrese el sábado y ya os comentaré todo un poco, todo lo que he visto y mis impresiones y todo esto. El tema de Cayetano ha sido curioso porque bueno, he dejado empapelada toda la Basílica de San Pedro de sus mensajes. Me llevé como 40 o 50 mensajes y están todos en repartidos por la Basílica de San Pedro, allí donde se echa dinero, allí donde, por todo. Si habláis con Cayetano se lo comentáis, así habéis ahí un poco de suerte y alguno de esos mensajes le llega al Papa. Bueno, pues ya os comentaré cosas cuando llegue el sábado. Un abrazo, adiós, adiós.